Gariki ashaninka. Gariki awahu. Gariki shipibo konibo. Gariki kichwa. No arigi non ni ikai no paru mehonibo. Peruano buribi. Non apobon una naiti hake haura no buribigi no aitinga naiso. Itaribi hau hauki buribigi no amaska taigiso. Haska ason no akingan dikupi non asukan buribi no ikaitea no hauvi akantima kupi. Italibi, no haska tibiribi, no tutai buribi, uingati. Nuska aki ina ikan censo 2017. Unanti shamanki, suaburi no aishun, na yukabuara no abirekei hakun akin bukin, no hakun akasei hawukibu, no bakubu haku ne asu tikirika aki, no aisi ni raumatebu, no risu akanagutian, no akupi yuyu ikantibu, itanwutsa hawukibu, no han yuru naibu, no apumuni timashkatabu. No hará una dibuca ni rama, na tu censo 2017 juanco, hará rabisha manei, haskara ikun, hatiamiakan. No asubura histie. Naturgi, Canadá apun programa ni akini itei, Ministerio de Cultura, Gobierno del Perú. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.